las prebotan, sabe mesurar o se acabarán el día de demás. Traigo el espilfarrada, dones de Femsen se reciclan, se reciclan. Cosa yo que fe, me importa cada escudo pa' mi llorar. Coses sense peus ni cap, al final és